Muy bien, y en la mañana de Radio Kermés, esta hora de radiocracia, justamente haciendo lo que tenemos que hacer, haciendo la construcción de comunicación comunitaria como todas las mañanas de los días de entre semana, y ya para hacer ese trabajo y para continuar en esa línea, estamos en comunicación con Luis Fagiani. ¿Cómo te va, Luis? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Empezamos a seguir ayer el tenor de la propuesta que tienen los trabajadores para enfrentar este momento que viven los trabajadores y las trabajadoras de la AFIP, le digo a la audiencia. Uh-huh. Y le recuerdo que ayer no tuvimos la oportunidad de hablar contigo, con alguno de tus compañeros, pero nos enteramos de que había medidas de fuerza, hubo 4 horas sin atención, si no me equivoco, entre las 11 y las 3 de la tarde, y también un apagón informático, Luis. Sí, así es. Bueno, esto es parte de un plan de lucha que ha implementado la conducción nacional del sindicato, la realización de asambleas en todo el país. Cuando se realizan asambleas son sin atención al público, y en el caso concreto de ayer se acompañaron esas asambleas con un apagón informático en todas las oficinas del país. Nosotros se abrió la paritaria y en esa paritaria se nos ofreció el 18% de incremento salarial además, digamos, en forma paralela, se nos hacía un recorte, lo que nosotros percibimos como cuenta de jerarquización, que es un porcentaje de la recaudación. Que superaba el recorte, supera lo que se nos daba como aumento. Entonces nosotros rechazamos el incremento salarial. Con posterioridad a eso, la AFIP dictó una disposición donde implementó el recorte. El Ministerio de Trabajo obligó a la AFIP a darnos el incremento salarial que ya había sido otorgado a los trabajadores de aduanas que habían suscrito el acuerdo. Este lunes fue publicado lo que es la cuenta de jerarquización, digamos, en nuestro sistema interno de difusión, y fue publicado cuánto es lo que nosotros cobramos, y ahí ya percibimos el recorte, que significa alrededor de un 11% más o menos respecto a lo que cobramos en el mes anterior, y bueno, por esa razón, a las asambleas que se habían programado ya en distintos lugares, se sumó la realización de un apagón informático por 4 horas. En el día de hoy seguimos con la asamblea de 3 horas, lo mismo va a ser mañana y pasado. Que los horarios son a determinar y también el día, ¿no? Eso va variando en el transcurso de la semana, no se hacen en los mismos horarios, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a tener asambleas sin atención al público también en esta semana. Es como que las medidas de fuerza van a ser un poco rotativas, digamos, para que no sea previsible. Sí, sí, la idea es esa. La idea es que las medidas de fuerza sean rotativas, hasta llegar al paro del 25. Muy bien. Luego del paro del 25, convocado por la CGT, bueno, la conducción evaluará nuevas medidas a implementar en el futuro, ¿no es cierto? Junto con eso, la semana que viene, el día 17, que es el día que se cobra el fondo de jerarquización, efectivamente, vamos a hacer una movilización en Buenos Aires, con la participación de los compañeros, centralmente compañeros de la seccional capital, pero aparte acompañados por compañeros de todas las seccionales del país. Muy bien, Luis, ¿de cuándo data este beneficio del que gozaban los trabajadores y las trabajadoras de AFIP y que ahora las autoridades les han removido? ¿Desde cuándo funcionaba el fondo de jerarquización? Esto existe hace 30 años. Claro. Bueno, la cuenta de jerarquización es histórica. En los trabajadores antes de la DGI hubo un tiempo, el gobierno de Alfonsín que se sacó, hubo un juicio que ganaron los compañeros y se recuperó nuevamente. Y desde ahí, estamos hablando de comienzo de los 90, siempre siguió existiendo, con variantes, ¿no? Con variantes y con correcciones, en general habían sido todas en beneficio de los trabajadores. Y bueno, este gobierno ha elegido que, aunque la AFIP es un organismo que tiene un presupuesto propio y que le alcanza para subsistir, tiene que hacer de todas maneras el recorte y lo aplican para sumar lo que recorten en las cuentas de la AFIP, lo aplican para el pago de otras cosas, ¿no? Claramente, no es un dinero que se use para el funcionamiento adentro de la AFIP. Claro, ¿no? Claro. Luis, en muchos casos el monto, se decíamos o teníamos una idea de que rondaba los 5, los 7 mil pesos. ¿Cuánto es? Más o menos un promedio para tener una idea concreta de lo que pierden los trabajadores y las trabajadoras de AFIP. Bueno, ronda eso, entre 7 y 11 mil pesos. Muy bien, muy bien. Ronda entre 7 y 11 mil pesos. Hay compañeros que este mes tuvieron 10 mil pesos menos. Nada más y nada menos. Bueno, Luis... Claro. Sí, no, es muy importante el recorte. Es muy fuerte, porque hay que tener en cuenta que en nuestro salario lo que se percibe por ese concepto es más que lo que se percibe por sueldo. Claro. Esto nosotros cobramos en dos veces. Lo que se percibe por este concepto es más que lo que se percibe por sueldo. Entonces, claramente, al afectarse, bueno, se nota mucho, ¿no? Es un ataque muy contundente, definitivamente, claramente. En otras oportunidades, Luis, y siguiendo con el tema histórico, ¿qué era lo que se cambiaba o lo que se modificaba? Porque siempre, o sea, habrá estado el Estado tratando de morigerar lo que percibían los trabajadores, las trabajadoras también, pero ¿qué era lo que se tocaba o siempre se quería sacar el fondo de jerarquización? No, nosotros en el año 2009 lo incorporamos al convenio colectivo, porque no estaba incorporado en el convenio colectivo. Muy bien. Luego, el fondo de jerarquización tiene, digamos, primero, cómo se apropia de la recaudación, ¿no es cierto? Hay un porcentaje que se apropia de la recaudación con destino a esto. Ese porcentaje fue variando y aumentando en general. Pero por otra parte, en su aplicación interna, hubo un tiempo donde la aplicación significaba una parte fija y una parte que dependía de una calificación. Bueno, nosotros logramos que ese concepto se revirtiera y que la parte fija fuera la más grande que la que se usaba como por medio de calificaciones, porque a nuestro entender es un método absolutamente subjetivo. Entonces, por esa razón, bueno, las autoridades en ese momento lo interpretaron y primero fue 50 y 50 y ahora es 70% la parte fija que cobramos y 30% la parte que es selectiva, con todo un sistema de distribución interno que es bastante complejo de explicar, pero bueno, que responde a pautas que a nuestro criterio son subjetivas, ¿no? Entonces, bueno, logramos un beneficio en ese aspecto. Primero que esté incorporado en el convenio, luego que se cambie esta modalidad de otorgamiento y luego fuimos logrando con el paso del tiempo que se fuera incrementando la apropiación sobre el presupuesto. Bueno, en esto no hubo un criterio de eliminación. Siempre hubo un criterio de que este era un medio a través del cual los trabajadores encontraban un incentivo para trabajar o una compensación por la tarea que realizaban, ¿no? Claramente. Entonces, bueno, esta compensación o incentivo, como se quiera llamar, ¿no? Es por las dificultades que la tarea tiene, también por lo acotado que es el trabajo de cualquier profesional que trabaje adentro de la AFIP, tiene muchas limitaciones para ejercer su profesión afuera, entonces, y por la profesionalización de la planta, que es muy importante también. Entonces, todo esto influye, ¿no es cierto? Y en todo esto colaboraba la aplicación de esta cuenta de jerarquización para que los trabajadores se encuentren bien remunerados. Muy bien. Bien. Este esquema claramente no es un tema de importancia para este gobierno. Esto es, de hecho, se nota a la clara por la falta de directivos para trabajar adentro de la FIB. Este gobierno lo que ha hecho es abandonar el control y la fiscalización de los contribuyentes. Y esto es lo grave de la cosa. No, entonces, en la medida de que se abandona el control sobre los contribuyentes, claramente la recaudación cae, también por la situación actual en la que nos encontramos, ¿no es cierto?, de crisis en la que encontramos, la recaudación cae, y entonces tienen que la necesidad de cubrir las deficiencias del presupuesto recurriendo a lo más fácil, que sacarse a los trabajadores, ¿no? A cortar para el lado del eslabón más chico, Luis. Siempre el hilo se corta por lo más fino. Exactamente. Claramente. Luis, entonces claro. Vos decís que las autoridades directamente han abandonado el control. ¿Qué es lo que gestionan? Y además, Luis, una como para redondear, ¿cuál es la relación de la Asociación de Empleados Fiscales y de Ingresos Públicos con los gerentes o con la cabeza visible de AFIP? ¿Cuál es el grado de relación o la calidad de la relación? Bueno, la comunicación siempre existe. La comunicación siempre existe. Ahora, esto quiere decir que sea una comunicación bidireccional. Digamos, la conducción de la AFIP hace exactamente lo mismo que hace el gobierno nacional cuando dialoga con todo el mundo. El gobierno nacional se sienta, hace un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y a los demás los sienta en la mesa para decirle: esto es lo que ustedes tienen que aceptar. Claro. Este criterio de dueños de empresas, de CEOs de empresa, no es el criterio que nosotros interpretamos como el que se tiene que utilizar para cuando hay un diálogo, ¿no? Nosotros lo que creemos es que el diálogo significa sentar en la mesa, poner todas las cosas que hay para discutir y a partir de ahí tratar de encontrar juntos las respuestas y las soluciones, pero ¿no es cierto?, en esta manera en que se imponen las cosas, ¿no? Mi creta es que esto pasa por imponer. Entonces, yo te digo lo que está bien y lo que está mal. Y en realidad, para nosotros lo que está bien o lo que está mal, lo queremos, por lo menos lo que a nosotros respecta, queremos decidirlo nosotros. Y queremos ser parte de esa discusión. Por eso le hemos planteado, en reiteradas oportunidades a la patronal, que si en realidad necesitan una colaboración de la Asociación de Empleados, que no tenemos ningún problema, que nosotros tenemos personal capacitado para que pueda colaborar también en la elaboración de planes de fiscalización, también en la elaboración de planes de recaudación. Pero lo que ha hecho la AFIP, la conducción de la AFIP en este tiempo, solamente es atacar las estructuras que la AFIP como tal tiene, ¿no? Que ha sido provechosa, excesivamente provechosa, en su funcionamiento en los últimos años, ¿no? Tengamos en cuenta que este es el organismo a través del cual se recaudan todos los fondos con que se administra el presupuesto. No hay otro ingreso por otro lado, si el presupuesto del Estado Nacional, ¿no?, se financia con la recaudación que tiene la AFIP. Eso no quiere decir que la AFIP tenga responsabilidad sobre los fondos que recauda. Muy bien. Pero claramente el presupuesto se financia con la recaudación impositiva y aduanera. Bueno, nosotros, a través de nuestro organismo, es a través del cual ingresan los fondos al Estado. Entonces nosotros sabemos cómo se debe trabajar, pero imaginemos cómo puede tener un criterio claro respecto del manejo de las cuentas o una persona que llega a la conducción de la AFIP, que su trabajo era la administración de fondos en Bermudas, digamos, en cuentas offshore. Digamos, su trabajo era administrar cuentas offshore. Su trabajo fue ver cómo se disfrazaba el dinero para que no estuviera blanco. Administrador de fondos de inversión, me decís, Luis, administrador de fondos de inversión en paraísos fiscales, ¿es el gerente, claro, de AFIP? Sí, eso es lo que hacía el actual ministro, el actual administrador federal de la AFIP. Parece mentira. Ese era el trabajo que hacía. Digamos, es propietario, es todavía incluso propietario de fondos que se encuentran en paraísos fiscales. La verdad es que me dejás de una pieza, Luis. Con esto ya coronás, porque venías mencionando hechos de muchísima gravedad. Y sobre todo, bueno, no me quiero perder el tema del 18% de aumento de prepo, como quien dice, y quitar el fondo de jerarquización a todos los trabajadores y trabajadoras. No quitan el fondo completo, sino que lo achican. Imaginemos, nosotros este mes tuvimos un incremento del 6%, porque el incremento va a ser del 18%, tuvimos un incremento del 6% en la parte menor, que es el sueldo, y tuvimos un decrecimiento de un 11% en la parte mayor, que es el fondo de jerarquización. Así es la cuestión, así es la cuenta lineal dentro de el presupuesto de un trabajador de la FIP. Qué bravo, ¿no? Qué bravo. Y claramente, ¿no es cierto? El manejo por parte de esta actual conducción, que solamente mira el número, bueno, así es como están. La verdad es impresionante lo que estás contando, Luis, ¿eh? Impresionante. Si uno se va dando idea cabal de lo que nos estás relatando, realmente da mucho miedito. Luis, ya te tendría que haber dejado libre. Te agradecemos estos minutos con Radio Kermés y con Radiocracia, pero te tiro una última y al pie. ¿El paro tiene que ser el 25? Bueno, ya creo que no hay tiempos materiales para que sea en otro momento, ¿no? Nuestro criterio cuando el paro fue lanzado es que incluso hay algunos compañeros de la conducción nacional de la CGT que también lo manifestaron, que podría haberse adelantado. Ahí está. Ya hoy, tal cual como estamos, creo que debe trabajarse para que el paro sea un paro verdaderamente efectivo, y si hay que hacer una movilización, que la misma sea con un resultado importante a los efectos de que podamos expresar la disconformidad de los trabajadores en la unidad de los trabajadores y en la calle, que es donde debe hacerse, ¿no? Muy bien, perfecto. Luis, muchísimas gracias por este contacto, Bueno, muchas gracias a ustedes. Ha sido muy claro tus conceptos. Gracias y que tengas buen resto de la jornada. Ahí estábamos hablando con Luis Fagiani de la Asociación de Empleados Fiscales y de Ingresos Públicos, la AEFIP, que están llevando a cabo...